YolandaZambrano.com / pide tu broma. La mejor FM. Y estoy contigo en este lunes 15 de marzo del 2021 con toda la actitud a través de la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM. Comunícate completamente gratis, sin costo para ti, 800 Pandita. Desde los Estados Unidos, si estás por Claro Música, 855-2611-804. Vía WhatsApp, 553 Pandita. Y saludo a Mario en este inicio de semana. ¿Qué onda, Mario? Saludos hasta Texas. ¿Cómo estás? Bien, Akira, a todo lo que da. Eso, mi amigo. ¿En qué ciudad de Texas andas? Aquí en Fargo, Texas. Aquí qué chido. En la casa, aquí, que es tu hogar, tu casa. Muchas gracias, carnal. Oye, ¿puedes quitar tu altavoz, por favorcito? No lo tengo. Al contrario, quiero ponérselo para escuchar mejor. Ah, no, pues entonces acérquese bien el hocico allá al teléfono, compadre. Ay, no, hábleme con ganas, Mario. Hábleme con más. A ver, sí, ya, sí, ¿no? Ancina. Oye, ¿cuánto tiempo llevas allá por Fort Worth, carnal? Ya casi cerca de los 8 años. Un buen ratote, pues bienvenido al Panda Show. Sí. Platícame, broma, ¿para quién, Mario? Para mi sobrino Luis Ángel. Órale, ¿y también está allá en Texas? No, él está allá en Michoacán. Ah, en Michoacán. Órale, es claro. Tu sobrino. ¿Y hace cuánto tiempo que no lo miras? Como 8 años. Un buen ratote. Oye, ¿y qué bromita para tu sobrino? Pues por ahí me expliqué un poquito sobre eso de un curandero. Fue con una señora a La Piedad. Ah, ok. Y pues, tú eres el mero bueno. A ver, espérame. ¿Me estabas comentando que él fue con una curandera a La Piedad? Sí, y pues que ha tenido problemas con la familia. Y que ya su comportamiento no es igual, pues. A ver, perfecto, Mario. El Panda pregunta y Mario responde. ¿Hace cuánto tiempo fue con la curandera Luis Ángel a La Piedad? El día de ayer. Ayer. ¿Sabrás de pura casualidad el nombre de la curandera? No. Ok, no te preocupes. Perfecto. ¿Qué edad tiene Luis? Él es de 1999. La colita se te mueve a las 8 y a las 9. Ok, es del 99. ¿Casado, soltero, ya. ¿Con quién vive? Platícame. Casado, tiene un niño. Creo que va a cumplir como 3 años. Casado, tiene un hijo. Ok, ¿cómo se llama la esposa? Jacqueline. Perfecto. ¿Qué tanto tienes plática con él? Diario. Ok, ¿y qué te platica? ¿Qué le va mal? Pues, ¿problemas económicos? ¿Enfermedades? Platícame. Sí. Ok. Que siempre diario trabaja en la mañana, incluso va en la tarde. ¿En qué trabaja? Así que en el campo y por ahí donde lo inviten en el campo, pues, a fumigar y a plantar plantas y todo eso, en el cultivo, pues, el campo. Ok, ¿sabes de pura casualidad cuánto tiempo lleva con Jacqueline? ¿Dónde la conoció? ¿Algo de su relación? No, fíjese que tendrá unos 3 años más o menos que se juntó. Ok, ¿y tiene un hijito que se llama... ¿cómo me dijiste? Luis Ángel, ¿tiene cuántos añitos? Va a cumplir 3 años. Perfecto, bueno, pues le de llamarle y decirle, ¿qué, carnal? Oh, que... Que le vas a hacer una limpia y todo eso, pues. O sea, la típica del doctor Cardiel. ¿Y qué quieres que le haga hacer? Dale, esta. Dígame, ese yo lo escuché mucho. Ya, y que lo vas a limpiar y todo eso, porque tienen muchos problemas. Ya, le deja ahí toda la cartilla, pues. Órale, pues vamos a aplicársela. Va a estar complicado porque tengo muy poca información. La broma. Ah, neta, ¿qué le dijiste? Oh, con sí que pues te digo que de eso, que ya fue con la señora. Y que por eso se siguen peleando y todo eso, que la señora le dijo que se peleaban, que salían mal y que él salía se ponía de malas y todo eso con su esposa, que por eso salían mal en la casa que viven de sus papás. Después de mi hermano, yo le dije a él que yo conocía a un curandero que por acá tenían un negocio y todo eso, y que yo iba a pasar ahí yo contigo. Y que yo estaba pues allí contigo, que iba a... Ah, qué chido. Oye, ¿cuántos hermanos tiene Luis Ángel? Tiene, nomás son dos, su hermana y él. ¿Su hermana que se llama? Yulisa, ok. ¿Y ella es casada? Sí, también casada. ¿Cuántos hijos tiene? No pueden tener familia. No pueden tener... un problema. Ok, perfecto. ¿Viven los papás de Luis Ángel? Fíjate que nomás mi hermano y también su mamá, pero se desapartaron. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Es el papá de Luis? Se llama Ángel. Ángel, ok. ¿Y la mamá? Pues te digo, ya no están juntos. Se llama, ya lo sé. Ya explicaste eso, pero dame el nombre Silvia. De la mamá. Silvia, ok. Silvia y Ángel se separaron y por lo que te entendí, Ángel tiene otra mujer. Claro. Y ella va a ser la culpable. Uh-huh. Ok, dame el nombre de esta mujer. Vita. Nomás le Vita. Dicen así. Vita. Ok. ¿Sabrás más o menos cuánto tiempo llevan Ángel y Vita juntos? Ya tienen como unos 10 años más o menos. 10 años. Ok, ¿Luis Ángel tiene relación con papá y con mamá? Sí, ahí viven ahí con papá y la mira y todo. O sea, él no les dice nada. Mi hermano no les dice nada. Ok, ¿Silvia rehizo su vida? Ella no. Su mamá es de ella, no. Okay. Él no. Bueno. Más mi hermano. Bueno, pues creo que con eso tenemos la información. Vámonos, señores, en directo desde el Panda Go Center. Todas las bromas están aquí. Claro, tú empiezas. ¿Qué tal, amigo? Les habla Luis Enrique. Un saludo y un abrazo para todos ustedes a través del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. ¿Cómo no, patrón? ¿Cómo no? Broma. Excelente. Usted empieza. Usted me presenta. Usted está conmigo. Porque soy la persona capacitada, recuerde. Soy el doctor Cardiel. Bueno, ¿listo, listo? ¿Qué tal, Luis? Hey. Mira, pues ya, como te dije que te iba a hablar y eso. A ver. Pues aquí estoy con el doctor Cardiel. Hey. Y aquí estoy en su negocio. Y pues quiero para que platiques con él y todo los síntomas que has tenido. Y usted te va a decir, él son personas preparadas. Y ya le pagué a él, ya me arreglé de todo y pues es caro, pero quiero que para que no pierdas la oportunidad y todo eso. Y pues a ver qué pasa, ¿ok? Y te lo comunico y pues échale ganas por tu bien, para que te cure. Sí, sí. ¿Ok? No, pues sí, está bien, pues. Ok. Aquí te lo paso. En el pues. Buenas noches, mi estimado amigo. Buenas noches. Su nombre es Luis Ángel. Permítame un segundo. Hermano Mario, por favor, espéreme afuera para poder hablar con privacidad. Yes, I do. Sí, doctor. Luis Ángel. Ajá. En este momento, para mí es un gusto, un placer, igualmente, privilegio, un honor platicar con usted. Le platico que en este momento usted y yo estamos solos. Ajá. Y estamos conectados a través de la ósmosis. Ajá. Y a través del don que me entregó el Señor Todopoderoso. Ajá. Hace 35 años yo estaba en Catemaco, Veracruz. Ajá. Y hace 15 el Señor me indicó que me viniera a los Estados Unidos para ayudar a toda la gente necesitada, a los conacionales, a las personas que sufren por la maldad, por el odio, por la traición. Antes que nada, quiero pedirle que me vea como un amigo, no como un enemigo, porque sé que usted está buscando respuestas. ¿Miento o no miento, mi querido amigo? Sí. Para poderle demostrar que no soy un cuento, que no solamente soy un charlatán, le voy a pedir que me haga una pregunta. A ver. Algo que usted quiera saber y algo que solamente usted sepa. Y créame que a través de la ósmosis, a través de la meditación, a través de la conexión, intentaré darle esa respuesta. Pregúnteme, querido amigo, ¿qué quiere usted saber? Yo quiero saber, ¿quién persona me está haciendo a mí un daño o a mi papá? Con todo gusto. Para mí, el poderle ayudar es una obligación. Antes que nada, déjame decirle que su papá ya es grande. Sí. Su nombre de él es Ángel. Ajá. Usted tiene una hermana Una hermana que incluso es casada. Pero también, al igual que usted, le han hecho brujería. Ajá. Y le voy a demostrar por qué. Ajá. Porque su hermana Yulisa, ese es su nombre, ¿es correcto? Yulisa. Sí, sí, es correcto. No ha podido procrear, no ha podido tener hijos. No, no. Ha intentado de todas las formas. Al derecho, al revés, el Kama Sutra, de arriba, para abajo, el misionero, y no lo ha logrado. No. Ella y su marido están sufriendo. Sí, la verdad, sí. Porque ellos han querido traer un fruto de esa relación, porque ellos se han unido por amor. Pero desgraciadamente la maldición que ustedes tienen... No solamente le ha impedido a ella que no pueda tener familia, sino también a usted. Ajá. ¿Usted tiene una mujer? Sí. ¿Miento o no miento, querido amigo? Sí, sí tengo una mujer. ¿Y usted sí ha podido tener un pequeño ángel? Sí. Que tiene escasos 4 años. Ajá. Pero aparte, pese que usted es una persona sana, un trabajador, un campesino, una persona que se despierta todos los días con optimismo, se alimenta, come frijol, come tortilla, come chile y se sienta a desayunar todos los días, ¿miento o no miento, mi querido amigo? Sí, es cierto. Pero usted sufre de dolores de cabeza. Usted está desesperado. Incluso empieza a tener problemas de depresión. Se encuentra triste. ¿En veces? Y en veces, usted también se pone agresivo. ¿Miento o no miento, querido amigo? En veces también. Y platíqueme usted por qué en veces se pone agresivo. Y principalmente con la mujer que lo ha hecho padre. Porque usted se ha puesto agresivo con Erika. ¿Miento o no miento? Pues sí. Respóndame. ¡Tenga el valor! Es la verdad. Porque usted la ha insultado con malas palabras. Yo sí. Solamente quiero decirle algo, querido amigo, y hago una acotación antes de seguir haciéndole su tratamiento. Porque yo, principalmente aparte de ayudar al necesitado, al pobre, al jodido, al que necesita también, soy una máxima persona que apoya a la mujer. Y le voy a explicar por qué. A ver... Porque venimos de ella. Incluso usted nació, se concibió y estuvo en el vientre de una mujer de nombre Silvia. ¿Miento o no miento? Sí. Ella es su madre. Es verdad. Y si usted viene de una mujer y si su madre le enseñó buenas costumbres, ser un hombre en toda la extensión de la palabra, ¿por qué agrede verbalmente a la esposa, a la mujer que le ha dado a un hermoso ángel? Dígame por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Necesito saber por qué. Pues no sé la verdad ni si ni por qué, pero yo lo que quisiera saber quién persona y quisiera saber el nombre de esa persona, quién nos está haciendo un mal tanto como a mí, a mi papá y a mi hermana, que no puede tener familia. Yo sé que usted está desesperado y le urge. Usted necesita, implora saber quién es él o la persona o las personas que le están haciendo un daño. No solamente a usted, sino a Ángel, a su padre, sino también a su madre, a Yulisa y a toda la familia. El dinero no les alcanza. Ustedes tienen problemas económicos. No logran tener la felicidad. Incluso, ningún chile la calienta. ¿Miento o no miento, mi querido amigo? Sí, sí, la verdad. Usted se ha forzado. Y usted en Michoacán, donde vive y radica, ha luchado. Ha luchado. Incluso para poderse hacer de un transporte. Porque usted tiene una motocicleta. Ajá. ¿Miento o no miento? Es la verdad. ¿Cuánto tiempo usted estuvo sacrificándose para poder tener un transporte, una motocicleta y poderse mover por Michoacán? ¿Cuánto tiempo? No, pues, varios tiempos, la mera verdad. Por eso, yo le voy a ayudar, mi querido amigo. Y le voy a ayudar, ¿sabe por qué? Porque pese que usted le haya gritoneado, a su esposa es un buen hombre. Pero para eso tenemos que romper un candado. A ver. Le voy a pedir que le mande llamar a Erika, a su esposa. No. Y enfrente de mí le diga: querida esposa, querida Erika, yo te pido perdón por los insultos verbales que te he hecho. Hágalo, querido amigo. Ajá. Llámele a su mujer. Y quiero que enfrente de mí, porque el señor, yo soy el conducto. Necesita usted obtener el perdón de Erika. En caso de que usted no logre, se disculpe y no logre disculparse con su mujer, no podré seguir el siguiente paso. Está muy bien. Y me espera un poquito para ir para donde está ella. Yo lo escucho. Aquí estoy. Le espero. Mientras yo sigo conectándome, sigo trabajando, sigo metiéndome en su mente, sigo metiéndome en su corazón, sigo escudriñando en su vida, en sus sentimientos. Sí, ahorita espérenme un poquito, ahorita voy para allá. Corra, querido amigo, corra. Y también voy a necesitar que tenga un vaso de agua. Necesito un huevo. Necesito agua y necesito cebolla. ¿Usted puede obtener eso? Sí. Agua. Huevo. Sí, sí, espera un poquito, ahorita llego allí y sí consigo eso. Cebolla y ajo. Necesito que usted lo consiga a toda a costa. ¡Corra! Sí, espérenme nada más poquito, unos 5 minutos, por favor. Con todo gusto, querido amigo, hagamos una cosa. Mientras usted llega a su destino, yo voy tirando los caracoles. Sí. Para que pueda hacer un buen trabajo y pueda solucionarle la problemática de su vida. Le regreso la llamada, querido amigo. Ajá. Voy tirando los caracoles, no manches. Las estaciones de radio de la mejor FM que tengan que hacer la pausa comercial es momento. Mientras llega a su destino, prepara la cebolla, prepara el ajito y llega con la esposa. Porque eso sí, vamos a hacer que le pida una disculpa, la neta del planeta. ¿Va? Nosotros regresamos en las bromitas a través de Claro Música y la mejor FM. La mejor. Bueno, ya estoy de regreso en este lunes 15 de marzo del 2021. Señores, estamos con la bromita del doctor Cardiel. Si tú quieres hacer tu broma, contáctanos a través de las redes sociales. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com, vía WhatsApp, 553 Pandita. Espero que Luis ya esté preparado porque vamos a darle continuidad. Si estás por La Mejor FM, un piquete de ombligo. Si estás por Claro Música, un abrazo de oso. Así que pues vamos a pegarle a la bromita. ¿Te late, Mario? Sí, gracias. Perfecto, en directo desde el Panda Call Center. En este lunes las bromas están en tu show. Mi nombre es Albertano, Albertano Santa Cruz. Y quiero mandar un saludo para toda la banda cábula del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Lo mejor. Bromas. Ya ando bien nervioso, ojalá enganche. Mi estimado amigo. Sí, doctor. De nueva cuenta estoy con usted, querido amigo. He tirado los caracoles y me llama la atención que a usted es una persona que le faltan los estudios. Usted tuvo la oportunidad porque su padre y su madre le brindaron la oportunidad de seguir estudiando. ¿Por qué no quiso estudiar, querido amigo? Pues no sé la mera verdad, ¿por qué no? No, usted claro que lo sabe. No solamente por huevón. No. Quiero que me diga usted por qué decidió no seguir estudiando. ¿Acaso será por la desidia? ¿Por la vagancia? ¿Por las malas influencias? ¿Por qué? Por la vagancia y por las malas influencias y esas dos cosas. ¿Usted permitió que las malas influencias, los amigotes, hicieran que su vida no tuviera un buen futuro? Porque usted tuvo la oportunidad de ir a la secundaria. A usted le brindaron la oportunidad de poder ir a la preparatoria. Incluso veo aquí en las cartas que usted pudo haber sido universitario, pero usted mismo truncó su propio futuro y solamente se quedó en quinto año de primaria. ¿Miento o no miento, querido amigo? Sí. para que vea que yo puedo meterme en su mente. Sé su presente, su pasado y su futuro. Y créame que su futuro va a ser enriquecedor. Muy bien. Me alegra eso escuchar. A mí me alegra más. ¿Y sabe por qué? Porque sé que ahorita en este momento usted va a mirar a los ojos a Erika y le va a pedir una disculpa de corazón. Ajá. Porque sé que realmente la ama. Sí. Pero de repente la bipolaridad y el cólera se apoderan de usted. Y no es porque usted realmente lo quiera, sino la magia negra, el fetiche, el vudú que le pusieron, ha hecho que usted ni mismo se reconozca. ¿Miento o no miento, querido amigo? Sí, es la verdad. A ver, ya tengo aquí cebolla, ajo y qué más ocupo. Necesito cebolla, necesito ajo, un vaso con agua transparente y un huevo, un producto de gallina. Un vaso de agua que sea transparente. Que sea transparente, efectivamente, pero el agua solamente el vaso hasta la mitad. Necesito un huevo, un ajo y una cebolla. Pero antes de proceder a esto, ya escuché que llegó con Erika. Comuníquemela un segundo. Ajá, sí, se la comunico. Bueno. Apreciable mujer, mis respetos, mi afecto y mi admiración. Gracias. Le estoy hablando desde tierras tejanas. Y en este momento estoy intentando poder ayudar a su marido. Soy experto en alineación de los siete chakras, amarre de siete nudos. Le alejo la mala suerte y le traigo al ser amado por muy lejos que esté. ¿Sé? Sí. Que su marido es un buen hombre. ¿Sé? Que es una persona que no tiene vicios, no toma, no fuma. ¿Miento o no miento, querida amiga? Pero para poderle ayudar, he detectado que a usted le ha faltado al respeto y le ha gritoneado. ¿Miento o no miento, querida amiga? Sí, cierto. Y para poderle ayudar, para poder saber quién es la persona que le está haciendo este daño, este mal, no solamente a él, a su marido, sino también a la hermana y también al padre y a la madre. Porque hay una fuerza, una persona que no los quiere ver felices. Y yo quiero que me permita que su marido le pida una disculpa. ¿Me lo permite? Sí, está bien. Querido amigo, Luis, toma el teléfono con la mano izquierda. Sí. Y con tu mano derecha, por favor, quiero que tomes a tu mujer de la barbilla y le mires a los ojos. Ya, lo estoy haciendo. Y repite conmigo. Amada mía. Amada mía. Mi eterna enamorada. ¿Cómo dijo? Mi eterna enamorada. Mi eterna enamorada. Madre de mi ángel. Madre de mi ángel. ¿Y madre? Mi madre. Que amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Mi niña de luz. Mi niña de luz. Mi niña de Atocha. Mi niña de la Atocha. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Por los insultos. Por los insultos. Y los agravios. Los agravios. Que he hecho ante ti. Ante mí. Ante ti. Ante ti. Sabes que soy un hombre bueno y un hombre responsable. Sabes que soy un hombre bueno y responsable. Y te prometo ante Dios. Y te prometo ante Dios. Y ante el doctor Cardiel. Y ante el doctor Gabriel. Cardiel. Gabriel. ¿No? Que jamás. Que jamás. Te volveré a insultar. Te volveré a insultar. Te volveré a gritonear. Te volveré a gritonear. Porque para mí la mujer. Porque para mí la mujer. Es lo más sagrado. Es lo más sagrado. Mi madre. Mi madre. Es la persona. Es la persona. Que me enseñó. Que me enseñó. A respetar una mujer. A respetar una mujer. Pídele una disculpa. Una disculpa. No le escucho, querido amigo. ¡Hable fuerte! Sí, me disculpa. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Gracias, sí, querida amiga. Le voy a pedir, sé que donde están ustedes es un lugar pequeño. Le voy a permitir que se retire, le voy a pedir por favor que se retire y deje solo a su marido, a su hombre, a su concubino, que yo intentaré, ante toda causa, intentaré a toda costa poderle ayudar. Cuídese mucho, querida amiga. Sí, gracias, igualmente. Y espero poder haberle servido. Sí, gracias. Sí. Querido amigo. A ver. El ejercicio que vamos a hacer es una limpia. A ver, dígame. Definitivamente hay una persona o unas personas que no sé, pero juntos tenemos que lograr saber cuál es la persona que le está causando el daño, y no solamente a usted, sino a su hermana, a toda la familia. Porque usted es un trabajador. Sí. Una persona noble. Una persona que quiere salir adelante. ¿Miento o no miento, querido amigo? Sí. Le voy a pedir que con ese huevo que tiene, ajá, se lo pase por la cara. Se lo, ajá, pase por el cuero cabelludo. Se lo pase por el pecho. Pases el huevo por todo el cuerpo. Ajá. Y repita conmigo. A ver, esperen un poquito nomás. A ver, ahora sí, dígame. ¿Ya tiene el huevo? Sí, ya lo tengo en la mano. ¡Oh, dioses de la noche! ¡Oh, Dios de la noche! ¡Hagan de mi vida se alejen estos fantoches! ¡Hagan de mi vida y se alejen estos fantoches! ¡Hijos de la luna! ¡Hijos de la luna! ¡Ilumina mi camino! ¡Ilumina mi camino! ¡Y que mi respuesta sea solo una! ¡Y que mi respuesta sea solo una! ¡Siéntate en la verdad absoluta! ¡Siéntate en la verdad absoluta! ¡Limpia mi alma! ¡Limpia mi alma! ¡Y déjala impoluta! ¡Y déjala impoluta! ¡Impoluta! ¡Involuta! ¡Impoluta! ¡Involuta! ¡Impoluta! ¡Involuta! ¡Impoluta! ¡Involuta! ¡Impoluta! ¡Involuta! ¡Amén! ¡Amén! Muy bien, querido amigo. Le voy a pedir que rompa con suavidad ese huevo, ese cascarón, y el producto interno lo vierta en el vaso de agua. Ajá. Hágalo. ¿Y qué hago con la cebolla y el ajo? Ahorita. Primero vamos a ver el resultado del huevo. Es importante que usted vierta el contenido de ese producto de gallina, lo ponga contra luz y me diga cuál es el resultado. ¿Qué es lo que ve? Pues, la verdad, no sé muy bien yo de estas cosas, pero se miran como alfileres. Ayúdeme a ayudarlo, porque es importante que usted me diga qué es lo que está viendo, porque en ese momento usted me va a poder ayudar a darle un resultado para saber si es la persona de sexo masculino o de sexo femenino. ¿Qué es lo que ve? Alfileres. ¡Alfileres! Ajá. Repítame, ¿qué es lo que ve? Alfileres. Ave María Santísima. La persona que le está causando el daño es de sexo femenino. Es una mujer. Ajá. El alfiler tiene un significado de que realmente quiere darle picones. Quiere destruirlo. No quiere darle tranquilidad. ¿Y sabe por qué? Por la envidia. Le voy a pedir que en este momento cierre sus ojos. Sí, lo hago. ¿Ya tiene el ajo? Sí, ya. Le voy a pedir que lo pele, le quite la cáscara. Sí, ya. Déjeme comentarle que usted debe saberlo, que el ajo es una deidad. El ajo es un producto que desde la prehistoria siempre se ha utilizado para el bien. Lo que yo pretendo con el ajo, precisamente en este momento, es empezarlo a limpiar por la parte de adentro. Esas fuerzas, esas vibras y esos canales que usted tiene abiertos, los vamos a empezar a cerrar. Para que en el momento que yo le diga el nombre de la persona que le está haciendo el daño, no vuelva a penetrar. En el momento que yo le diga mastique el ajo, necesito escuchar cómo lo mastica y repita conmigo las oraciones que le voy a dar a continuación. Ajá. ¿Está listo? Sí, está bien. El poder de la mente es muy grande. ¿A usted le gusta la goma de mascar? Sí. Imagínese que lo que usted va a masticar es un chicle. ¿De qué sabor le gusta el chicle? De todos los sabores. Bueno, imagínese que es un chicle de grosella. Uh-huh. ¡Qué rico! Meta el ajo a su boca y quiero escuchar cómo lo empieza a masticar. ¡Ay, qué asco! No lo escucho. Y ya está. Repita conmigo. Dioses celestiales. Dioses celestiales. Alejen de mí a los seres bacales. Alejen a mí. No vomite, querido amigo, no vomite. No. Es una goma de mascar. Repita conmigo. Dioses celestiales. Dioses celestiales. Alejen de mí. Alejen de mí. A los seres bacanales. A los seres bacanales. Ojo de cebú. Ojo de cebú. Quiero que me hables solo tú. Quiero que me hables solo tú. Limpia mi alma desde dentro. Limpia mi alma desde adentro. Con los dedos desde el centro. Con los dedos desde el centro. Sigue hacia arriba. Sigue hacia arriba. Y presiona mi garganta. Presiona mi garganta. Hasta sentir que fluyan las palabras. Hasta sentir que fluya la palabra. ¿Cómo se siente, querido amigo? Nárreme, platíqueme, ¿cómo se siente? Pues bien, la verdad. Empieza a sentir tranquilidad. Empieza a sentirse diferente. Empieza a sentirse libre. ¿Miento o no miento, querido amigo? Sí, me siento bien. Le voy a pedir, por favor, que esa cebolla la parta a la mitad. Uh-huh. ¿A usted le gusta mucho la naranja? Sí, algo así más o menos. ¿Cuál es su fruta favorita? Hay muchas. Dígame, ¿cuál es su fruta favorita? El mango. El mango. Muy bien. Usted imagínese que esa cebolla blanca es un rico, jugoso, delicioso mango. Amarillo, tierno, rico. Le voy a pedir, por favor, que esa cebolla a la mitad la vamos a masticar. Uh-huh. Y necesito que la mastique 5 veces. Muérdalo como si fuera un mango y quiero escuchar cómo mastica la cebolla. Lo escucho. Cómala basada. Cómala cebolla. Cómala cebolla. En este momento, cómala. Ajá, sí. Cómala. Quiero escucharlo cómo mastica. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿A qué le está sabiendo? Dígame, ¿qué está comiendo? A mango. ¡Ay! ¡Qué rico mango! ¡Mmm, de temporada! ¡Mmm, dele otra mordida! Mastique, mastique. Tiene que comer ese rico y delicioso mango. Rico y delicioso. Quiero escucharlo cómo lo mastica. ¡No le escucho, querido amigo! Sí, necesito escuchar cómo mastica. Lo hago. ¿Qué está comiendo? Mango. ¡Mmm! Repítame, ¿qué está comiendo? Mango. ¡Wow! ¿Está jugoso el mango? Sí. ¡Mmm! ¿A qué le está sabiendo? Dulce. ¿Y qué está comiendo? Mango. Repita conmigo. Estrellas. Estrellas. Constelaciones y galaxias. Constelaciones y galaxias. Empiezo a sentir. Empiezo a sentir. La verdad de la cabeza hasta las nalgas. La cabeza. Hasta... Puntos cardinales. Puntos cardinales. Muéstrenme la dirección de las verdades. Muéstrenme la dirección de las verdades. El mal me pica. El mal me pica. Por la culpa de las agujas. Por la culpa de las agujas. La verdad me sanará. La verdad me sanará. Y las agujas sentiré muy ricas. Las agujas sentiré muy ricas. Cartas del destino. Cartas del destino. Acompáñenme a gritar esta maldición de mi camino. Acompáñenme a gritar esta maldición de mi camino. ¿Qué tal el mango, querido amigo? Muy bueno. Inhale. Tomemos aire, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Quiero escuchar cómo toma aire. Inhale. Exhale. Le voy a pedir que usted y yo nos concentremos. Cierre sus ojos. Sí. Estoy empezando a sentir que la persona que le está haciendo el daño está muy cerca de una persona muy cercana a usted. Repita conmigo. Cartas del destino. Cartas del destino. Grítelo con ganas, con fuerza. Cartas del destino. Cartas del destino. Acompáñenme a quitar. Acompáñenme a quitar. Esta maldición de mi camino. Esta maldición de mi camino. Doctor Cardiel. Doctor Cardiel. Dígame. Dígame. Ayúdeme. Ayúdeme. Confiéseme. Confiéseme. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Que me está causando el mal. Que me está causando el mal. Para esto, ya lo siento, ya lo intuyo, querido amigo. Ya lo intuyo. Estoy empezando a sentir la revelación de ese nombre. Y le puedo decir que tiene 5 letras. Oh, Dios. ¿Usted conoce una mujer que su nombre tenga 5 letras? Sí. ¿Quién? ¿Sabe contar? Sí. ¿Cuál es la mujer que usted conoce que su nombre tiene 5 letras? Creo que es la misma persona que usted y yo estamos pensando. Repita conmigo. Dame una B. Dame una B. Dame una I. Dame una I. Dame una T. Dame una T. Dame una A. Dame una A. Dame una L. Dame una L. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vita. Repita, ¿qué dice? Vita. Repita 4 veces. Vita. Vita, Vita, Vita. Vita es la mujer que le está causando el daño. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es Vita? Esa mujer es la esposa de mi papá. Efectivamente, querido amigo, es su madrastra. Ajá. Porque esta mujer no es su madre. Esta mujer es la causante de que quiera que usted, su hermana, su madre, su esposa, su primo, sus sobrinos, sus hijos, toda su tribu no sean felices. Le tiene envidia. ¿Y sabe por qué? Ajá. Porque su padre sigue amando a su madre. Ajá. Esta mujer no luchará hasta verlo infeliz. Tirado como un perro, pero no lo va a lograr, porque le hemos descubierto. ¿Cómo se siente usted, querido amigo? Bien, la verdad. La respuesta que usted quería, ya la tuvo. Pero le voy a pedir un favor. Sé que en este momento usted está confundido y quisiera salir corriendo a buscar a Vita. ¿Miento o no miento, querido amigo? Sí, es verdad. ¿Usted quiere regresarle la maldición o quiere que se quede así? No, quiero que se quede así. Muy bien. Le voy a pedir que para que esta maldición se quede así y se rompa, le hable a su papá. Ajá. Y le va a pedir que le comunique a Vita. Ajá. Y cuando Vita le diga bueno, usted le diga: querida Vita, quiero hacerle una pregunta. Y ella le va a responder: ¿qué pregunta quieres hacerme, querido amigo? ¿Y sabe qué pregunta le va a hacer? Ajá. ¿Sabe qué pregunta le va a hacer? No. Le va a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su primo Mario. ¡Toda máquina! ¡Fue broma! No es cierto, Luis, estás en las bromas del Panda Show, es una broma de Mario. ¡Tu primo! ¡Mario, ahí está Luis! ¿Cómo estás, hijo? ¿Sobrino? Sí. ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal? Estoy esperando. Oye, Luis, ¿no me das un poquito de, ¿no me das un poquito de tu mango? No. Oye, ¿te gustó el mango o no te gustó el mango, Luis? Más o menos. Más o menos. Mario, dile por qué le hiciste la broma. Adelante. Oh, mira, Ángel, es para que no te creas en esos charlatanes. Esos nomás te quieren, esos carajos nomás te quieren exprimir, te quieren quitar el dinero. Ajá. Nomás para que andes vuelta y vuelta. Uh-huh. No te creas de eso y échale ganas por tu familia. No, espérame, no. Yo difiero. Yo como doctor Cardiel soy experto en alineación de los chakras, de los siete. Amarres de siete nudos, alejo la mala suerte y les traigo al ser amado, aunque esté muy lejos, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Oye, Luisito, ¿neta sí crees en todas estas cosas? Porque nos comentaba Mario que incluso ayer fuiste a La Piedad, ¿no? Ajá. ¿Y a quién fuiste a ver? A una persona. ¿Y qué te dijo esta persona? Pues me dijo que a mí me estaban haciendo un mal y que a mi papá también me estaban haciendo un mal. ¿Y quién fue más atinado? ¿La persona que fuiste a ver ayer o el doctor Cardiel? Pues usted. Para que veas, como dice Mario, no te creas de la charlatanería. Yo creo que es una lección que, mi querido Luis, espero que realmente no lo tomes a mal, sino realmente él intentó hacer esta broma para que veas cómo la fuerza de la palabra, cómo las malas intenciones, cómo el creer también en cosas o meterte cosas a la mente, pues puede hacerte creer cosas que no son realidad. Así que Mario, despídase de Luisito, adelante. Gracias, Panda, por tu consejo. Muchas gracias, Dios me lo bendiga a todos. ¿Qué tal, pues, Luis Ángel? Hey, muy bien. No, pues es nomás ahí para que agarres un poquito de conciencia, eso, y más que nada a lo que te puedes acercar y que te pueda ayudar a ti y a toda tu familia. Uh-huh. Es Dios. Acércate a Dios y Él te va a sacar de todos tus apuros. Ten fe, así como tienes fe con ella, aléjate y toma un mejor camino. Eso sí. Oye, Luisito, a ver, repite conmigo. ¡Cartas del destino! ¡Acompáñame a quitar esta maldición de mi camino! ¡Repite conmigo! Bueno, familia, dime allá en Texas y allá en Michoacán cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Mándame un WhatsApp en Infinitum, pandita. La mejor. Hasta le pedimos que se disculpara con la esposa para que vean el power del doctor Cardiel, ¿eh? Bueno, comunícate y haz tu broma en este lunes 15 de marzo desde los Estados Unidos. Si estás por Claro Música, 855-2611-804 de todo el país por La Mejor FM, 800 Pandita vía WhatsApp, 5537-263482. Y estoy en el Estado de México ahí con Adrián. ¿Qué onda, Adrián? Buen lunes, platícame, ¿de qué parte del Estado de México, carnalito? Del municipio de La Barbacoa, Acapulúa. Ay, que, oye, no me digas, hace mucho tiempo que no como barbacoa, mi Falta de confianza, pandita, vete para acá y te damos un taquito de panza o te damos por acá. Oh, ¿por qué no vienes al cantón? Te invito aquí toda la perrada que hacemos el Panda Show. Y tú la preparas, ¿cómo ves? No la sé hacer, pero pues tengo un compadre por ahí que la sabe hacer. Ándale, anímate, compadre. Mira, acá en casita la preparamos. La hacemos en equipo. Tú pones el hoyo y yo pongo el animal, ¿cómo ves? Digo, para que salga una buena barbacha, mi rey. Déjame pensarlo. ¿Qué onda, mi Adrián? Bienvenido al Panda Show. Platícame, ¿broma para quién? Broma para mi ex mujer. ¿Tu ex mujer que se llama cómo? Mi ex esposa, María de Lourdes. Oye, ¿y hace cuánto tiempo te separas de María de Lourdes? Hace 8 años, pandita. ¿Y eso qué pasó? Pues lo común de los matrimonios. ¿Infidelidad? Y broncas por todos lados, familiares y de todo. Oye, ¿y la infidelidad de tu parte, de su parte o de ambas? Pues de las dos partes, ella y... ¿Neta? Dos. ¿Neta? Sí, neta. O sea que el que hace la mano hace la tras, ¿o qué? Pues el que la hace la paga, ¿no? Chale, ¿y cuántos hijos? 3, pandita. 3 hijos, ¿y dónde andan los hijos? Bueno, pues uno afortunadamente tiene 1 año que regresó conmigo. O sea, estaba el con mamá. El mayor de 20 años. Ok, ¿y los otros dos? Los otros dos tienen 18 y 14, están en Mérida. O sea que Lulu se fue a Mérida. Sí. Ok, ¿y por qué se fue a Mérida? ¿Ya encontró una mejor vida? No, lo que pasa es que son sus papás de allá. Ah, ya, ok. ¿Ella es yucateca también? Ella es yucateca y bomba. Ándele. ¿Y ella vino aquí? Se vino a estudiar aquí al Estado de México con sus abuelitos y aquí la conocí y dije aquí, de aquí me la agarro y no se va. Y dijiste, no, ese panuchón tiene que ser pa' mí. Oye, pero pues por lo que más o menos puedo sentir que fue una linda historia de amor, se conocen, una mujer de Yucatán, se enamoran, tres hijos, pasa el tiempo y ¿qué? La monotonía, ¿por qué el desamor? ¿Por qué la traición? Pasando los años, Adrián, de ambos. Fue la inocencia, el desmadre y todo lo que podemos cargar anteriormente, pandita, y pues bronca de una, de otro, y luego el dinero, falta el dinero y más cosas, pandita. Lo de un divorcio, digo, sí. Lo de un matrimonio. Qué mala pata, pero ¿se llevan bien ustedes después de todo de esta situación? Tiene un año que ya casi no hablamos mucho por lo que me pasó de la vista. ¿Qué te pasó? Yo mandaba dinero y y ahorita pues ya no le mando. Pero ¿qué te pasó en la vista, Adrián? Es que se me vino la complicación de la diabetes. Y la diabólica. Y ahorita, pues hace un mes me habló por teléfono, por eso va la broma, que hace rato me habló un mes, hace como un mes, pidiéndome de buena manera que ya terminemos esto de buena manera. Pero espérame, que terminaran que de qué forma, o sea, el divorcio. Hace un mes te dijo, oye, ¿sabes qué? Pues ya estuvo, quiero el divorcio. ¿Y eso por qué ella pretende casarse otra vez o...? No sé, pandita, pero conociéndola, con lo que me está pasando de la vista, me imagino que quiere liberarse de broncas, lo que traiga estas consecuencias. Ah, caray, o sea, piensa que si sigues tú, digamos, creciendo tu enfermedad o no sé cómo expresarlo, ella puede comprometerse, ¿qué? ¿Para cuidarte? Ándale, para que me mande una lana o algo que yo la pueda yo demandar o alguna cosa. Por eso le estoy haciendo de la broma. Ok, entonces ella te habló y te dijo, oye, ¿sabes qué, ex gordo? Yo creo que es tiempo que ya nos separemos y quiero el divorcio. Okay. Sí, ¿qué crees? Que hace como 2 meses vino a ver a mi hijo. Ajá. Y me comentó, me dice, oye, ¿qué crees que? Pues vamos a ver ya viendo lo del divorcio, que mira. Le dije, ¿sabes qué? Mira, no hay problema. Está bien, mira, vamos a cada quien por su lado, yo no te busco bronca, yo, mira, firmamos el divorcio, mira, todo bien tranquilo. Entonces tú quieres aprovechar esta circunstancia para hacerle la broma. Ándeme. Entonces la idea es llamarle y decirle qué. Le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, ella me dijo, oye, me dijiste que ya habías visto lo del divorcio. Le digo, sí, ya lo vi. Y si es que necesito que ya lo arreglemos ya para que, porque voy a ir en un mes, se supone que viene ella en un mes. Entonces yo le dije, sí, no hay problema, yo me acerco ahí donde me dijeron, empiezo a moverlo todo y para esto necesito que me digas cómo se le llama el divorcio cuando son de ambas partes, pues así que los dos estamos de acuerdo. Pues divorcio voluntario, ¿no? Ah, bueno, sale pues, así. Sí, a ver, pero ¿para dónde va la broma? Porque no te he podido lograr entender, o sea, ¿le vas a decir que sí el divorcio, pero condicionado a algo? Ándale, lo voy a decir, ¿sabes qué? Mira, ya lo pensé muy bien, de que esto va a ser de la buena manera, yo no te quiero decir nada malo, pero ya sea de los juzgados y se va a hacer todo bien fácil, nada más que me están pidiendo una cláusula que hay que llevarla a cabo. Y ahí es donde no se sientes tú, pandita. Mira, no, es que ya la tienes, compadre. Ya la tienes, mira, muy sencilla. Le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Ya fui a los juzgados. Ya investigué si podemos hacer un divorcio voluntario. Pero estuve platicando ahí en los juzgados y como sabes que soy una persona enferma. ¿Eres invidente o débil visual? Pues todavía estoy en proceso de recuperación. Todavía no me dicen la definitiva que... ¿Ves o no ves? Casi no. Ok, bueno, ¿y qué más aparte de la vista? Pues nada más. Bueno, mira cómo lo vas a manejar. Le vas a decir, como soy una persona discapacitada, eso puede enredar muchas cosas, ¿ok? Para no meternos en el tema de la vista, etcétera. Como soy una persona discapacitada, tú tienes que darme una pensión vitalicia. Eso quiere decir que en lo que tú vivas te tiene que dar una lana. O en su defecto, me das una indemnización y pon una feria. 20, 30, 50 mil, no sé. Si tú y yo llegamos a un arreglo de una pensión vitalicia que sería, dile, pues de 4 salarios mínimos al mes, o me das 30, 40, 50 mil, pues yo te firmo el divorcio. Entonces prácticamente ahí está hecha la machaca. ¿Estás listo? Dale pues. Vamos a pegarle en directo desde el Panda Gold Center. Las bromas están en tu show. Hola tesoritos, les saluda con mucho amor su amiga Laura León y continúen aquí con nosotros en Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Excelente. Buzón de voz. La llamada se cobrará. Oye, ¿qué le vas a responder cuando te pregunte de dónde me estás hablando? Pues que como sabe que ya estoy bloqueado el número, pues que ya cambié de número. Ah, ok. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar. ¡No manches, Adrián! ¡Estás al lado, Chintrolo! ¡No contesta! Aguántame un tantito, compadre. Yo lamentablemente tengo que terminar la transmisión por La Mejor FM. Muchas gracias. Panda Show. Lo mejor. Bueno, ya estoy de regreso contigo en este lunes 15 de marzo del 2021. Las bromas a través de tu aplicación. Comunícate y haz tu broma 855-2611-804. Si estás en los Estados Unidos, de toda la República Mexicana, 800 Pandita. Vía WhatsApp 553 Pandita. No contesta la mujer de Adrián, ¿verdad? Yo creo que le intentamos al ratito mientras nos vamos con más diversión. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma. Y en este lunes estoy en Teotihuacán y ahí está Edson. ¿Qué onda, Edson? ¿Cómo estás? Buenas noches, carnalito. ¿Qué tal, Pandita? Bien, bien aquí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué me cuentas? Pues aquí venimos llegando de chambear. Ándele, ¿qué tal? ¿Cumpliste bien el día de hoy o no? Fuertitas. Eso, mi Edson, a relajarse con una bromita. ¿A quién le hablamos? A mi jefecita, Panda. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama? Mira, se llama Beatriz. ¿Con quién estás? Que se está riendo. Ah, es mi esposa. Oye, dile a tu ruca que la que se lleva se aguanta, ¿eh? Hola, mija. Oye, buenas noches. Espérame, déjame saludar a tu esposa, no seas maleducado. Ah, pero aguante, palita. ¿Cómo te llamas, bomboncito? Mariana. ¿Cómo te ríes, te mueves? ¿Qué onda, Mariana? ¿También eres cómplice de la broma o qué? Claro. Bueno, a ver, escucho la broma, Edson, viene. Mira, pues de repente mi esposa y yo tenemos así como que muchos problemillas. Ajá. Y en muchas ocasiones pues somos de hablarle a ella y mi esposa se destoza y cositas así. Oye, qué raro, que en un matrimonio más joven no te tengan problemas. Qué raro. Sí, pero ya ves. ¿Y cuál ha sido? ¿Cuál es? O sea, las broncas siempre involucran a tu mamá. No siempre. Bueno, en algunas ocasiones. ¿Cuál ha sido la peor bronca que han tenido como matrimonio y pareja y han involucrado a tu mamá? Pues realmente no recuerdo por qué fue la bronca, pero mi esposa le habló y le dijo que ya estaban mis cosas afuera y que ya fuera por su hijo y cosas así. Ándale, ok. ¿Y esta de qué se va a tratar? Pues algo así, va a ser lo mismo. Haz de cuenta que ahorita le vamos a hablar a mi mamá. Uh-huh. Y le voy a decir que nos agarramos del chongo. Yo ahorita voy a ir a decirle la razón por la que nos agarramos del chongo. Uh-huh. Y ¿cuánto tiempo llevan de matrimonio? Llevamos 3 años. ¿Tres? 4 años. Bajo el agua. 4 años. ¿Tienen hijos? Uno. Ok. ¿Y cuál va a ser el móvil? Porque es el pleito, supuestamente. Mira, íbamos a sacar, mi esposa sacó un préstamo hace ratito y querían repartírselo entre mi mamá y mi hermano. Entonces le voy a decir que llegué y que ella me dijo que ya no me lo iba a dar. Como siempre nos peleamos por cositas tontas, le voy a decir que ya no me lo quiso dar y que yo empecé a reclamar y que de ahí armamos un mar y se armó una bronca. Entonces al momento que tú le reclames, ella va a buscar el momento de decirle no seas chismoso y se va a involucrar también en la conversación como ahorita. Exactamente, yo voy a abrir y ella ya como que va a estar ahí por atrás diciendo cositas hasta que le diga, ¿sabes qué? Habla con ella, que ya mi esposa le va a echar de su candela con su carácter que tiene. Y tú también entras discutiendo, no es cierto, está diciendo mentiras. Dile lo de la vieja, eso va a estar mejor. Ay, también un plus que le vamos a dar a la bronca, Pandita, va a ser que le voy a decir que yo ya tengo otra vieja, que yo ya estoy con otra mujer en el trabajo y que esta ya me tiene harta, algo así. Y como ella también aprecia mucho a mi esposa, para ponerla así entre la espalda y la pared y el jaque y todo. Oye, Mariana, ¿y por qué no nos vamos a un poco el rollo más íntimo también? Que le digas que que realmente eso pues, ya no te está cumpliendo ni te está haciendo llegar al orgasmo. Pues sí, también estaría bien. Ella entiende de esas cosas. Bueno, porque le puedes decir que a raíz de que le diga que anda con otra vieja, le dices, bueno, es que ese es el problema también, señora, porque de repente nada más cumple por cumplir. O sea, llega como perrito y ya. Así como vamos a durar como pareja. Lo andas espiando. Que veas, para que veas, luego, luego se nota Edson, No. Digo, hijo de tu eyaculación precoz. Listo, señores, en directo desde el Panda Gun Center en este lunes, marzo 15. Las bromas están por Claro Música. Oye, Panda, te hablan Arturo, Rubén, Alex, David, Rudy y Martín. Nosotros somos el Poder del Norte y te queremos decir algo, Panda. ¡Nos gusta tu mamá! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Listos, ¿eh? Que tenemos una buena broma en puerta. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué onda, madre? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, pues aquí traigo unas pinches broncas. ¿De qué pasó? No, pues mira, ya ves que me habías dicho del préstamo. ¿Me habías dicho que qué? Del préstamo. Entonces hace ratito llegué con Mariana y y le dije que si se podía aumentar y me dijo que ya se lo habían dado a otra persona. Y empecé a decirle que por qué hace eso y todo ese rollo y ya sabes. Empezó con sus ondas. Ajá. Ya me tiene hasta la madre, ya. Ya la verdad ya me hartó. Mira que ayer no la pasamos bien y le compré su pastel y todo y no, o sea, nada de eso lo valora. Neta, ya yo estoy hasta el gorro. Pues igual aquí anda. Pero pues. Esa está de pinche chismoso. ¿Qué? Claro, es un pinche chismoso. ¿Por qué no le dices ¿Por qué no le dices todo? Mamá, habla con ella, porque, o sea, neta está en un pinche. No, a mí no me pases a tu mamá. Yo ya no quiero hablar con ella. Ya te dije, ahorita te voy a sacar todas tus cosas. ¿Ya lo escuchaste? Pero ¿por qué se pelean así? O sea, no manches, o sea, ¿cómo es posible? Ayer estuvieron bien y ahora por una tontería. Siempre es lo mismo, siempre. Ya me tienes harta. Habla con ella, porque yo, o sea, neta. No, yo no quiero hablar con ella, ya te dije. Ay, ya. Ten, cállate, habla. Cállate tú. No voy a hablar con ella. No, mamá, ya estoy hasta la. Ya, de verdad que ya me hartó. Mira que ahorita igual se puso ahí enfrente del niño, el niño llorando y, o sea, no, es algo horrible. Es tu culpa, dice que te lleves todas tus cosas ahorita. Ma. ¿Pero por qué nada más por el pinche dinero, Edson? Pues sí, le importa más el dinero que otra cosa. Pues sí, nada más eso. Ni cumples ni nada. Madre. ¿Qué pasó? Habla pues mira, con ella, agarro. te la paso. Habla con ella y trata de calmarla. No, yo no voy a hablar con ella. Habla con ella ya. Que no. Mira, Edson, mejor. Te la paso. Edson. Te la mejor paso. Mejor agarra unas cosas y vente para acá. Deja de estar peleando, dejen de estar buscando broncas. No es posible que espanten al niño, no es posible que, o sea, que no les quepa en la cabeza que el niño se espanta. O sea, no es posible que ya te dije dinero que ni siquiera saca todas tus cosas, sácalas, porque ahorita voy a ir a la presidencia y que te lleven. ¿Ya escuchaste? Dile que me quieres. Dile a Mariana, ¿está en el altavoz? ¿Qué? ¿Está el altavoz? No, ella anda aquí atrás de mí. Mariana. ¿Qué? Habla con ella, mamá, por favor. Ahorita le voy a hablar a todos para que te den en tu madre, vas a ver. Ya, saca tus cosas, Edson. Ya, sácalas. Bueno. Saca tus cosas o te las saco ahorita. Sácalas, haz lo que quieras, me vale madre. Mira, pásale, ponle el altavoz nada más. Nada más quiero que le pongas el altavoz. ¿Cómo? Ponle el altavoz al teléfono. A ver, ya se lo puse. Mira, Mariana, por favor, nada más te pido, o sea, traten de calmarse y traten de ser un poco razonables. Tú tampoco no te pongas así, Mariana, porque si no, al rato se arrepienten de todas las cosas que se dicen y de todas las cosas que hacen. ¡Jesús, ya vete! Bueno. ¿Qué pasó? Ya vete. No, pues ya viste cómo están. Discúlpame por meterte en estas broncas. Ay, esto, mira, agarra unas cosas, agarra lo que te vas a poner, o vente, ya salte y vente para acá, no, no estoy buscando más broncas. Esta vieja está loca, por eso ninguna ya... Ninguna vieja, mira, ninguna mira, vieja. Cállate. Ahorita yo también te voy a dar en tu madre a ti, vas a ver. Ya dejen de estar diciendo de cosas, al rato se arrepienten de lo que están haciendo, de lo que están diciendo, por favor. O sea, si no le cabe la cabeza al niño. Mira, yo estoy aquí con alguien, yo estoy saliendo con alguien en el trabajo y la neta que me escuche ahorita. ¿Ves? Porque, lo dije, ya lo sabía, ¿eh? Ya ni en la cama. Ay, ya ni yo, cállate ya, la boca, por eso ya ni quieres estar conmigo. No, ya lo sabía. ¿En qué te gastas tanto el dinero? Pues en otra, que me da más que tú, en eso. Cállate la boca, pues ya tengo Alberto, tres. No estoy buscando problemas. Sí, ya tiene 3D, nada más. Pero vas a ver, olvídate de Santiago, vas a ver. Con razón, ya lo tienes todo flojo. Pues tú a ti ya ni se te para, tarado, estúpido. Señora, venga por su hijo, porque si no ahorita voy a ir por la patrulla. Pues ni modo, Mariana, ve por la patrulla y saca entonces, porque ya estoy harta, yo también de estar escuchando puras pendejadas y puras estupideces. Tú dime qué hago, ma, porque es neta. Vete ya... para acá, por favor. Debes encontrar un pinche camión. ¿Qué? Que te vengas para acá. Órale, pues. Y ya, o sea, neta que ya. La otra vieja se mueve mejor que esta. Cállate la boca, ya vente para acá, por favor. No, pues, eres sí, un estúpido, ya lo sabía, ¿eh? Por eso ya no quieres estar conmigo. Está toda guanga. Ay, Alberto, cállate la boca, de verdad. Cállate, sí. Cállate. Eso no me dijiste anoche, ¿eh? Cállate. Estoy en el que te quedaste a medias, idiota. Pues porque era tu cumpleaños, tenía que hacer algo, ¿no? Ay, Alberto, cállate la boca. Edson. ¿Qué? Deja de estar diciendo tanta estupidez tú también. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes? A ver, Edson, quiero que me des una explicación. ¿Qué está pasando, güey? Pues órale, güey, como quieras. A ver, pues tú dime, cabrón. Va, órale, güey, pues cómo va. Órale, con la chingada. ¡Va! ¿Cómo va? ¡En caliente, güey! ¡Órale! ¡Trépale, cabrón! ¡Trépale, güey! ¡No manches! ¡Ya colgó tu jefa! ¡No manches! ¡Hijo de Calimán! ¡Es que sí se puso bien! ¡No, espérate! ¿Cómo que acabar? Ya está casi llorando. Oye, mejor Mariana, compadre, porque a ti hay que sacarte las palabras con lavativa, no manches. La neta, estás pero bien tarima, pendejo. Mejor que la termine Mariana, ¿no? Okay. Porque es como más chabelita. Una furula. Sí, tú más actuadote que nada. Oye, ahorita me están marcando de la casa para que no marquen al celular, porque en esa casa ahí no entra, se pierde la señal. Ah, que marquemos a la casa. Ok, vamos a marcar a la casa. Tú le vas a decir porque nos quedamos y cuando colgaron la llamada es cuando supuestamente entró un familiar. Entonces, Mariana, le vas a decir que entró el apoyo de la familia al momento de todos los gritos, de todos los golpes, y que pues ya de plano corrieron a Edson. Edson ya se fue. Ya lo madrearon. Y tú como Chabelita, pues hablas para quejarte de todo y le vas a soltar toda la sopa. Todo lo que te hace, te escupe la comida, te pone a planchar los calzones. No sé, tú puedes decir barbaridades, ¿no? Así. Como si realmente fueras una mártir y todo lo que le has tenido que aguantar, ¿okay? Perfecto, marcamos las bromas en este lunes, marzo 15. Y estás escuchando la aplicación de Claro Música. Y el panda se me, y el panda se me, el pandita se me, el panda cachondo me. Hola panda, ¿cómo estás? Te habla Ramón Glass del grupo Mary Glass. Un saludito muy especial para ti, para todo tu público. Tú sabes que te queremos. ¡Ay, qué rico! Las bromas en el Panda Show. Listo, bien Chabelita, pero bien Chabelita. Pero, bueno, señora. ¿Qué pasó? Ya le pegaron a Edson. Sí, Mariana, gracias, de verdad, te lo agradezco porque le hayan partido su madre a mi hijo. De verdad, gracias. Ahorita le voy a hablar a su papá para que vaya por él, ¿sale? Oh, también, que ese señor no lo quiero ver ni en mi casa. Lo siento, discúlpame, pero tiene que ir su padre por él. Pues sí, que venga por él, ¿eh? ¿Sabe lo que me hizo? Uy, uy, uy, uy, uy, gracias, gracias, gracias, gracias. O sea, que a pesar de que supuestamente le pegaste, o sea, se pone digna, doña Beatriz. Todavía. Gracias. Ya, ya termina la pista. No, espérate, espérate, espérate, ya se pone lo más interesante. Espérate, aguántate a las carnitas. Reclámale por qué el cortón, dile, ya entiendo, señora, pues de dónde viene la educación y la prepotencia de su hijo. Si yo le estoy hablando para explicarle, mire, usted me cuelga el teléfono, pero entienda que él me ha hecho esto y esto y esto y esto, ¿ok? Vamos, repetimos la llamada, contestará o no, Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Oye, ¿por qué no me hablas? Bueno, nada más, ¿por qué me cuelga, eh? ¿Por qué me cuelga? Por eso esto no es como es. Gracias a ustedes. Sí, Mariana, ¿qué pasó? Nada más. Dime qué pasó, Mariana. Nada más le hablaba para que supiera que a su hijo ya se lo llevó a la patrulla. Está bien, Mariana. Sí, está bien, ya gracias. Ya los pinches cosas están en la calle. Está no, bien, no me Mariana. Das gracias, ¿eh? Todavía de que su hijo es quien es, pero salió igualito a ustedes dos. Soquito, contésteme, no, díganme algo. Órale, Edson, vas tú, Edson. Estás en la calle, pues estás llorando. Estás en plena vía pública. Es más, hasta la trompeta está triste. Te agarraste del barandal para llamar. Okay, no, que ya se lo llevó la patrulla. No, él está en la calle, ¿no? Para hacer que él cierre la broma. Bueno. ¿Estás en la ¿Ya calle? La acabó? Sí, ya la acabas. Pero acábala bonito, ¿eh? Sí. Ya te sacaron a patadas. La familia se puso gruesa. Se puso gruesa la familia. ¿Y qué no te van a dejar a ver a tus hijos? ¿O a tu hijo? ¿O a tu hija? Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Nada más. ¿Dónde estás? Ya voy para el camión. ¿Vienes para el camión? Sí, ya voy para el camión. Ahí espérenme, no vengan. Ya voy para el camión. Quédale a tu papá que viniera para acá. Que fuera para que fuéramos por ti. No, pues ya voy para allá. ¿Sale? Vente con cuidado, por favor. Sí, ya es que pues, tenemos que ver qué onda, porque me dijo que ya no va a dejar que vea Santiago. No importa, mira, ahorita no lo vas a ver. Después lo vas a ver, ahorita no. Vente para acá, por favor. ¿Quién está en la casa? Nada más está Alexis y yo. Porque no me dan ganas de decirle a Jaro que vengamos a romperle su madre ese güey. ¿Quién te pegó? ¿Eh? ¿Quién te pegó? Su hermano de Mariana. ¿Cuál? Pero también se fue rayado el güey. ¿Pero cuál hermano? Su hermano, Pepe. Vale, pues. Oye. ¿Qué? Nada más una cosa. ¿Qué? ¿Cómo soy el Panda Show? Ay, mira, eso no mames. ¡Máquina macuarra! Doña Betty es de las bromas del Panda Show. Doña Betty, su nuera y su hijo le hicieron la bromita. Doña Betty. Doña Betty. Doña Betty está ahí. Doña Betty. Y creo que se enojó. Doña Beatriz. Mamá. Oye, güey, no mames, tablero. No mames, ¿eh? Pero solo así pusiste mal a mi mamá. ¿Qué pendejadas son esas, güey? Cállate, pasa a mi mamá, güey. No, güey, chinga a tu madre, con todo respeto. Ay, ya, tú ábrete, pásalo con mi mamá. Y eso que bueno, son hermanos, imagínate si fueran cuates. No manches. Márcale. Pues bueno, sí, mi amor, ahora no, la incontenta. Ahí están, ¿cómo se llama tu hermano el que te lamentó, güey? Alexis. Alexis, ¿estás ahí, Alexis? Alexis. No, creo que sí colgó el Alexis. Alexa de nuevo, güey. Ay, me gusta, van a pegar. Oye, y ahorita voy a ir para allá, pinche panda. Ibas a ir para allá. Ok, estamos ya. Te la refresca. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién habla? Alexis. Pásame a mi mamá o pásame a Harold. No quieren hablar. ¿Eh? Harold no está y mamá no quiere hablarle. Pásamela. No. Ojalá, sí, por favor, ahorita de todos modos voy a ir para allá. Pásamela, no te pongas en ese plan. Pásamela. ¿Qué pasó? Bueno. Qué poca madre tienes, Mamita. No. Pandita, dile algo, ella también lo te escucha. Señora, buenas noches. Ahora le hicieron su bromita a su nuera y su hijo. No se enoje. ¿Le dio pechito? Es que, mire, ¿por qué se origina la broma? Porque nos estaban compartiendo Edson y Mariana que cuando han tenido problemas como pareja siempre recurren a usted, ¿verdad o falso? Sí, es verdad. Entonces aprovecharon esta situación y por eso decidieron hacer esta bromita. Que por cierto, qué feo le contestó a su nuera, yo creo que era eso. Pero fue una bromita, así que Edson y Mariana, díganle a tu mamá y a tu suegra por qué la broma. Bueno, porque la queremos. Bueno, espérate tú. Bueno. ¿Qué? Mamá, no, pues es para que veas que ya estamos bien, que ya te había dicho que hemos estado muy bien y que pues para recordar viejos tiempos, porque no le hemos pasado bien y pues para hacerte reír un ratito. Entonces, ay, cuando escuchamos bromas te ríes con nosotros y estamos riendo, te tocó una bromita, pero no te enojes. Ay, sí, güey, pero ¿cómo me sales con esa jalada? Yo en serio ya le hablé a tu papá, ¿eh? Ah, pues no importa, ahorita yo hablo con él. Nos va a cajetear. ¿Cómo le dijiste, Mariana, a la señora cuando dijo, le voy a hablar al papá de Edson? Yo no quiero ese mugroso. ¿Cómo le dijiste? Me cae mal. Mariana, dije. ¿O cómo dijiste? Digo, no me acuerdo, pero algo dijiste. Me cae mal. Sí. No sé, ya he dicho tantas cosas, ya no recuerdo. Tanta tarugada. Doña Beatriz, según escuchó con su hijo, que algunas ocasiones nos ha escuchado y se ha reído de las bromas. Sí. ¿Ahora sabe cuánta gente se rió de la broma que le hizo su hijo y su nuera? Sí, me imagino. Ay, señora, la verdad estuvo bien chida. Y eso le faltó porque realmente Mariana actuó mucho mejor que Edson. Edson siempre estuvo muy nervioso. Sí, pues es mi jefa, güey. Pero tú pediste la broma. Oye, pero Beatriz, yo creo que se enojó más tu otro hijo porque el hijo, ¿cómo se llama? El que contestó. Alexis le mentó a la mamá Eduardo y eso que son hermanos. Edson. Perdona, Edson. Pues como que no se vale, ¿no? No, lo que pasa es que me, la verdad sí me puse bien, ¿no? ¿Le dio pechito? No, digo, por eso. ¿Se puso así a chillar, señora? Sí, la verdad, sí. ¿Se le salieron las de cocodrilo? Sí. ¿Le salieron los mocasines? También. ¿Y perdona a Edson y a Mariana de su broma? Sí. Ya ríase, señora. La queremos. La que te amamos, madre, no manches. La queremos, Beatriz, la queremos. No manches, de veras que los vea, no sé qué. ¿Puede venir a San Juan? No, de hecho, van a ir para allá ahorita. No, yo voy a ir para allá porque yo salí. Bueno, yo ahorita ya voy para allá a verla. A ver, ¿cómo entras? Cállate, hocicón, ¿a ti quién te está hablando? Oiga, doña Beatriz, no le he preguntado lo que siempre pregunto. ¿Cuál fue la parte que más le sudó con esta broma? No, pues cuando le partieron su madre a mi hijo. ¿Y cómo le dice a su nuera cuando entra solita? Gracias, ¿eh? Gracias porque le partieron su mandarín en gajas a mi hijo. Gracias, ¿eh? Gracias. Doña Betty, le mandamos un beso enorme y todos nuestros respetos, ¿eh? Sí, muchas gracias. ¿Y nos manda un beso usted a nosotros? Sí, también. A ver, ¿no oigo? Ándale, como si fuera, le gusta, mija, le gusta. Con la trompita parada, mándeme un besito a ti. Mándemelo. No, pues ya. Deje que fluya la pasión con el panda. Bueno. Mándeme mi beso. Quiero escuchar. Ay, chiquito. Edson, qué panda. De ahora en adelante, dime, papá. Besito, Beatriz. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Bye, bye. Uy, se alivianó. Pero tu carnal está bien caliente, ¿eh? Sí, ¿eh? La pubertad. No, bueno, aparte de la pubertad, yo creo que la pendejez. Bueno, pues díganme, par de macuarros, en este lunes, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Vámonos con más diversión en este 15 de marzo. Espero que realmente en tu aplicación que te la estés pasando bien, Shubidubi. ¿Quieres cotorrear con nosotros? Redes sociales disponibles para ti. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Vía WhatsApp, 553 Pandita. O entra a mi portal, elpandazambrano.com. Y ahí encuentras toda la información. Me voy hasta Temisco, Morelos. Ahí está Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, banda. ¿Y eres nativo de ahí, Luis? No. ¿O eres agregado cultural? Yo llegué aquí, soy de Acapulco. ¿Y qué fregados de Acapulco, Temisco? Mi esposa es de aquí. Está más bonito Acapulco, ¿no? Ah, no, sí, es otro, ese es otro rollo. La bahía, compadre, no más. Sí, la playa, todo. ¿Qué te gusta más de Acapulco, la bahía, las vistas, las montañas, el agua? Las pistolas. ¿Qué es lo que más te gusta ahí de Acapulco? La playa. Uy, qué rico, la playita. Sí, la bahía. Bueno, platícame, ¿a quién le hablamos? Es, bueno, a mi amigo Baltasar. Baltasar, ¿quién es Baltasar? Pues mi amigo. Lo que pasa es que a él han estado mandando mensajes de un güey que supuestamente anda cortejando a su esposa de la universidad. Y pues le anda ahí mandando mensajes de que... Lo que pasa, o sea, es que ¿este es un matrimonio joven? Sí es joven. Nada más que apenas se separaron. Uh-huh. Y pues ya ese güey está aprovechando, ¿no? Ahí andando cortejando a su esposa, ahorita que están separados. ¡Ándale! Ajá, y ya le estuvo... No sé cómo consiguió su número de ese de Baltasar, y le empezó a estar mande y mande mensajes. Oye, pero ¿esto es real? O sea, ¿si es alguien que está perreando a la esposa? Sí, ¿o es alguien sí, que está jodiendo nomás? Pues, la neta no sé, pero le ha estado mandando mensajes y él quiere saber, Baltasar quiere saber quién es. ¿Y cómo se identifica el tipo que manda mensajes? Es así, bien, bien pesado, ¿eh? Pero ¿se pone algún nombre o solamente empieza y dice no, por estupidez? No tiene ningún nombre, nunca le dice su nombre. ¿Cómo nada, cuántos nada mensajes ha mandado que tú sepas? Uy, un montón. Unos ya, 10, 15, más o menos 20. Tiene como 4 meses que se separaron. Ajá. Pues los 4 meses le ha estado mandando mensajes. Y supuestamente Baltasar, más o menos dice que él me contó que supuestamente ya ubicó más o menos quién es, pero no, en realidad no sabe quién es. ¿Y cómo se llama la esposa? Mariana. ¿Solamente estaban juntados o casados? Estuvieron juntados, nada más. Ok. ¿Y tienen hijos? Sí, un niño. Un niño. ¿Cómo se llama? La verdad no sé, Liel, creo. Okay. ¿Y está con mamá? Ajá, sí, está con su mamá. Ok. Ah, me decías algo de la universidad. ¿Ella estudia? Ah, sí, ella estudia en la universidad. Nada más que supuestamente el que le manda los mensajes es compañero de Mariana, de su esposa. Ok, ¿y ellos viven en Temisco? No, Baltasar es de Tres Marías. Ajá, rumbo a Tepoztlán, y Mariana es de aquí de Tejalpa. Ok, o sea que yo puedo ser de cualquier parte. Sí, de cualquier lugar, no importa. Tú nomás dile que vas igual a la misma universidad que va Mariana y que la conoces y que pues quieres andar con ella y todo, ¿no? Más bien le digo que ya ando con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ándale, hablo para agradecerle que la haya dejado libre. Sí, porque ellos andan mal, ¿eh? No se llevan bien. Okay, ¿quieres que sea medio gañán, medio serio, medio... Rudo, rudo, rudo. Rudo, así, rudo. Sí, así, ponte... Arriba. Pesado, yo estoy bien pesado. Más o menos, ¿qué edad? No sé, 20 años. Ah, ¿tan morrito? 20, 22, no sé. ¿Cuántos dices que tiene Mariana? Mariana tiene 22, 21 años. Dile que tiene 25 ya. Ok, me parece excelente. Estoy preparado, señores. Marcamos. Dale. Marzo 15, las bromas están por tu aplicación de Claro Música. Un saludo para el Panda Show. Te felicito, Panda. La verdad que eres un hombre muy dedicado a hacer reír a México. Y la verdad que reír siempre es un regalo. Mi nombre es Fernando del Amor. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. ¿Qué, te tragaste una vaca o qué? Luis. ¿Bueno? Por fin escucho tu voz. ¿Quién eres? ¿Cuántos mensajes te han llegado míos, estúpido? Bueno, ¿quién eres? Soy yo. Mira, algo que me enseñaron en la escuela y en mi familia es no ser mal agradecido. Y hablo para decirte gracias. Gracias por alejarte de ella. ¿Quién es, güey? Dime, dame la cara, a ver. ¿No sabes qué forma hicimos el amor, Mariana y yo? Nos conocimos en la universidad. Su piel. Sus senos. Pues no sé quién sea. De verdad, gracias. Gracias, ¿eh? Para eso te hablo. Porque así como tuve el valor de mandarte mensajes, tengo el valor de hablarte por teléfono. Por eso, dime quién eres y lo hagamos. Pues dime, Melchor. Tú eres Baltasar, ¿no? Por eso, dime quién es primero. Pues Melchor. Yo no. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Mira, los mensajes se cumplieron. El objetivo se cumplió. A ver, mira, ¿sí? Yo no me he mandado ningún mensaje. No, yo. Tú no me has mandado mensajes, yo los he mandado. Yo los he mandado. Por eso tengo los huevitos para enfrentarte aquí. Por ¿tú? Eso, dime quién es y nos enfrentamos de cara. Y nos dejamos de mensajitos, dices tú, ¿no? Tu hijo es bien lindo. Me cae bien. Lástima que tú seas el papá. Pero voy a lograr, voy a lograr que me diga papá. El tiempo. Y voy a ser bien feliz a Mariana. Bien feliz. No importa, feliz o no la feliz. Tú nunca le hiciste feliz. Tú nunca le hiciste feliz. Tú sabes que a mí no me importa. O sea, realmente, todos cometemos errores, amigo. ¿Sale? Seas quien seas, no importa. Seas Arturo o no seas Arturo. Que tengan los huevos de darme la cara. Y decirme de frente, no por mensaje o por favor. Mira, mira. ¿Por qué no nos dejamos de caretas y hablamos bien? ¿Para qué me preguntas mi nombre? Si sabes que soy Arturo, ¿para qué me preguntas mi nombre? ¿Para qué? Entonces, ¿qué buscas, güey? ¿Para qué? ¿Qué buscas? Entonces, ¿qué quieres? Nada. Lo que buscaba ya lo busqué. Lo que quería ya lo logré. ¿No, te, ¿no te parece una atención de mi parte el llamarte por teléfono y decirte gracias? Pues no sé. No, sé no, qué, no, de verdad. Mira, a pesar de todo, todavía me la dejaste durita. Y ella también. Pues realmente no sé, no sé qué es lo que busques, realmente no sé qué es lo que quieras, ¿vale? Nada, no, no te estoy pidiendo nada, solamente decirte gracias y decirte perdedor. No la supiste mantener, no la tuviste retener, no la supiste amar. ¿Y por qué pones tu pinche número en privado entonces? Pues ¿qué? Por eso me gusta. Bueno, a ver, ¿quieres que nos veamos? Dime. ¿Crees que partiéndonos la madre vamos a ser más feliz o vamos a ser más feliz a Mariana? A mí no me importa, ¿sabes? A ti no te importa, sí, a ti no te importa, pero a mí sí, animal. A ti no te importa. Y realmente por eso te empecé a mandar los mensajes, porque me importa y siempre me ha importado. Y me daba una rabia que estuviera contigo porque nunca la supiste amar ni aprovechar. Nunca. Por eso perdiste, brother. Por eso perdiste. Porque aparte ya me ha platicado todo y eres un perdedor. Y vamos a ser del niño alguien grande. Y nos vamos a salir de vivir de Morelos. Pues está bien, adelante. ¿Quieres que te diga yo? ¿Que le diga que no? No, pues no puedes decir nada. ¿Dónde? No puedes decir nada. Ya te dije. Preguntas tengo muchas. ¿Por qué nunca supiste ser hombre con ella? ¿Nunca la llenaste? ¿Sabes que fingía los orgasmos contigo? Sí, también. Bueno, ¿sabes que los fingía? Ni para eso serviste. Ni para eso, Baltasar. Eres una piltrafa de hombre, si se te puede llamar hombre. Pero por eso, fíjate, ese rato me vi al espejo y dije, Arturo, no hay que ser malagradecidos en la vida. Y por eso te estoy hablando y decirte, Baltasar, gracias. Gracias. Ahora, si quieres poner el terreno de otra forma y quieres que nos veamos personalmente y también ser un perdedor porque ni las manos has de saber meter, tú dime. En Ocotepec, en Tres Marías, en Cuernavaca, en Tejajalpa. ¿En dónde quieres que nos veamos? Dime dónde. ¿Dónde? ¿Qué tienes? ¿Estás ardido o qué? No estoy ardido. Mira, estoy contento, estoy relajado, estoy feliz. Quiero regresar conmigo. Porque no sabes cómo Mariana y yo hemos hecho el amor. Riquísimo. Sus piernitas, su vientre, sus pompas. Mis manos atascándole y dándole nalgadas. Por eso, decirte gracias, Baltasar. Me da mucha risa, ¿sabes? Como tú quieras. Y tú me das lástima y me das asco. No, pues. Lo bueno es que yo te provoco risa, pero tú me das asco. Pues y lastima. No importa, o sea, tu opinión me viene valiendo. Y es más, cuando te vea de frente, independientemente de partirte la cara y escupirte el rostro, te voy a hacer una pregunta, una nada más, una que me queda duda, pero te la voy a preguntar frontalmente. ¿Sabes qué te voy a preguntar? A ver. Te estoy diciendo, imbécil, ¿sabes qué te voy a preguntar? Dime. ¿Cómo se oye el Panda Show, que es una broma de Luis, es una broma? ¡A toda máquina, baboso! ¡No es cierto, Baltasar! ¡Estás en las bromitas de Claro Música! ¡No es cierto! ¡Es una broma de tu compa Luis! ¡Adelante, Luis! ¡Ahí está tu cuate, el Baltasar! ¿Qué onda, Baltasar? ¿Quién habla? Yo me sé Gerardo, güey. ¿Sin más? Pensé que te ibas a poner más rudo, cabrón. Esta la verga, yo iba a echar putado, pendejo. Hijo de tu puta madre. Me acordé de los mensajes que me comentaste, güey. Esta la verga, mi hermano. Ah, ahorita ya le salió los gallitos, ya le salió. Y hace rato, bien, bien respetuoso el hijo de Calimán, ¿eh? Y ahorita. Te lo juro, puto. Yo iba a echar putado, pendejo. Ya te dije que quería ir desde la otra vez. Dije, no, hijo de tu puta madre. Oye, Baltasar, ¿detes? ¿Es verdad lo de los mensajes? Sí. Y es un tal Arturo, tú mismo me diste el nombre, ¿no? Porque yo le pregunté a Luis y pues dijo que no sabía. Sí, dije, puta madre. Okay, ¿y como cuántos mensajes te ha mandado? Un chingo. ¿Y se andará con tu vieja o tu exvieja o lo que haya sido de ti? Hijos de la verga. ¿Crees? No creo, no, pero pues imagínate, sí, este tipo dándole nalgaditas, ¿no? ¡Monta, caballo! ¡Monta, imagínate nada más, ¿eh? Jugando al jugando al tobogán, wey, ahí como el Temisco. Oye, ¿y piensas regresar con Mariana o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. No cabe duda que este es un imbécil, entonces. Luis, despídase de Baltasar, compañero de sector y de partido, ándele. Dale, Baltaira, nada más era una bromita, güey, para que recuerdes que sigue siendo mi carnal, güey, mi hermano. No creas que te batí, güey, por lo de ese día. Ahí estamos, carnal, ¿eh? Pero espérate, ¿cómo que lo bateaste? No entiendo, ¿cómo que lo bateaste? Ah, lo que te llegó, se enamoró de ti, te dijo casi, algo. Casi se enamoró de mí. Lo batearas, que no iba a poder salir un día y pensó que lo había bateado, pero no fue de esa manera, ¿no? Ay, pidiéndole disternurita, pidiéndole disculpas por haberlo bateado en una invitación a chupar. Para que vean cómo todavía en la provincia mexicana se piden disculpas y perdón por decir, perdóname por no salir contigo ese día. Qué bonito, qué detalle. Lo voy a poner en mi diario, lo voy a escribir esta noche, ese detalle, en serio. Se me hizo maravilloso. ¿No serán tórtolos ustedes y andarán? No, Baltasar, si no te pela Mariana y está Luis, carnal, no. Yo creo que te puede dar o puedes encontrar lo que no encontraste con ella, la neta. Pero bueno, par de chancludos, díganme en Temisco, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, Panda. Escuchas el Panda Show por Claro Música. No te quedes con ganas de hacer tu bromita en este lunes, inicio de semana, en este marzo 15. ¿Cómo, pandita? Muy sencillo. Entra a mi portal, elpandazambrano.com, y ahí encuentras toda la información. Nos estás escuchando a través de la aplicación de Claro Música, con versión con censura y sin censura. Y saludo con mucho gusto a mi cuate Omar. ¿Qué onda, Marcillo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi Omar. ¿Qué estás haciendo, papuchón? Pues aquí en la chamba. Úchale, todavía, pero eso déjalo para nosotros, los pobres. O sea, pues, ¿cómo, carnal? ¿Qué? ¿Y qué? ¿A qué horas? ¿En cuánto tiempo sales o qué onda? Pues hasta mañana. No me digas, trabajas en seguridad. Así es. Charros de pichón. ¿Y cuánto tiempo llevas perteneciendo a la corporación Panduna? 8 años. 8 años. Órale, pues ya un ratote, ¿no? Pues sí. ¿Y qué tal tu chamba? ¿Complicada o tranquila? Relax. Pues complicada también, depende mucho las situaciones que se vayan presentando. Órale, ¿y te han tocado situaciones que digas, no manches, mejor me hubiera dedicado a vender pepitas en el metro? O en el pues centro? Sí, pero para eso me alquilé, ¿no? Me sentí capaz y con los tamaños para pertenecer. Acabas de decir una palabra muy sabia, para eso me alquilé, por eso es que yo también me he alquilado. Platícame, ¿broma para quién, carnal? Para un compita que pues ya lleva rato que no se presenta a trabajar. ¿Ah, neta? ¿Mande? ¿Neta? O sea, ¿no va a trabajar nada más así? No, pues lo que pasa es que ya venía para el trabajo y casualmente se rompió una mano y pues ya lo conozco, ¿cómo es? Uy, oye, ¿cuál es su nombre de él? Se llama Jesús. Oye, ¿y Jesús hace cuánto tiempo que no se presenta a la chamba? Desde el diciembre, 3 meses. ¿Neta, desde diciembre? Así es, de incapacidad. Pues si ya estamos a mitad de marzo, papá, no manches. Por eso ya se mamó el güey. Wow. Oye, pero pues supongo que he hecho los trámites de incapacidad y eso, ¿no? ¿O no? Sí, pero pues ya sabes que pues también la gente es marrullera y también ya se la sabe. Oye, Omar, ¿con quién estás? Porque escucho que tienes uno apuntador ahí. Pues estamos con la banda, ¿no? Ya salimos. Oye. Del ¿Y tus compas también se dedican a lo mismo? ¿Son de seguridad? Así es. Afirma, compañero, afirma un X5, compañero. Oye, y bueno, pues platícame, ¿qué bromita para Jesús, Omar? Pues mira, lo que queremos hacer es pues darle un sustito nada más. Ok, ¿de qué forma? Pues lo que pasa es que el cabrón no se prende a trabajar y un día que lo mandan traer pierde su INE, entonces nos está molesto y molesto nosotros trabajando y él en su casita, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacerle es decirle que lo cambiaron de región, de hecho él ya viene de lejos y se presenta, toca a lejos venir a este punto, pues lo queremos mandar más lejos. Ok, entonces digamos que lo van a cambiar de lugar de chamba. Así es. Ok, oye, pero tú eres, digamos, solamente su compañero o también funges como un superior en la chamba. Pues yo soy su compañero. Ok, entonces, ¿quién le diría que lo va a cambiar de ubicación? Usted va a hacerse pasar por el director y yo voy a ser pues su jefe inmediato, pues. Ay, me sentí así como, ¿de usted? Ay. Recuerda que entre cabrones de seguridad no nos hablamos de usted, nos hablamos al chile, papá, al chile. Ok, entonces yo quieres que sea un director, ¿un hombre cualquiera? Sí, el cualquiera, porque hay cambios aquí. Dame un tip, ¿cómo me identifico yo? ¿Como que el director qué? Como un subdirector. ¿Subdirector de zona? ¿Subdirector sí, de qué? Subdirector de la dirección, así nada más. Ándale, ya me diste un título. ¿Subdirector de qué? De la zona. De la zona. Ok. ¿El oficial, teniente, cabo? No, solamente director, él no se los va a oler. Ah, ok, director de zona Gallardo, ¿te parece? Así es. Órale. Entonces, ¿le hablo yo directo o se supone que llegó a Gallardo con ustedes y tú me lo pasas? ¿Cómo va el match? No, pues pues yo le estoy comentando, ¿no? Y ya después le digo, ¿sabes qué? Ya llegó el comandante Gallardo, es el nuevo director, quiere hablar contigo. Ok, entonces ahí entro yo. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Oye, pues 3 meses. ¿Qué onda? ¿Ya no vas a regresar? ¿Está dado de baja? ¿Te cambio de zona? ¿A dónde quieres que lo mande? Dime. Mira, que queremos que lo mandes a la zona sur. A la zona sur de Jupilco. De Jupilco, ok. Ajá, entonces, y lo vas a mandar nada más. Y si no, te va a decir que él está de incapacidad. Y te lo voy a decir, no, pues a mí no me importa que esté. A mí el personal que estuvo hoy se queda en su lugar. Tiene privilegios, el que no estuvo hoy, a la brevedad, y necesito tu credencial de elector a la brevedad en rojo, así. Sión de elector, brevedad en rojo, ok. En el rojo. Oye, ¿y no puede ser mejor en azul? ¿No? ¿O no, en morado? Así le decimos nosotros cuando es algo... Ah, no me vale decir, madre, ¿no? Yo quiero pedirle su credencial de lector en rosa. Ok, pues dicho eso, ya señores, nos vamos, las bromitas están en el Panda Show. Para el Panda Show Internacional, su amigo Juan Ferrara les desea que lo sigan oyendo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Bueno. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Se encontrará Jesús? ¿De parte de quién? De parte de aquí, de su trabajo. ¿Qué cree que no se encuentra? Sí, es que lo que pasa es que me urge, ¿qué es usted, señorita? Su esposa. Su esposa, sí, es que me urge, mire, le tengo un comunicado, como han hecho cambios aquí de directores, me están dando su nombre para que yo me comunique con él, que se tiene que presentar el día de mañana, pero sí me urge localizarlo. Ah, ok, ¿mañana qué hora? No, lo que pasa es que debe traer su credencial de lector él, y su talón de pago, y su incapacidad, porque ya lleva más de 3 meses que no viene a laborar, y al parecer me lo van a mandar a Tejupilco a trabajar hasta allá, por cambios, ya que vino el subsecretario a checar personal aquí directamente. Ah, sí, pero sí me urge hablar directamente con él. Sí, sí, claro. Omar. Ahorita me trato de comunicar con él. Omar, ¿ya tienes a Jesús? Ya lo tengo, comandante, ya lo tengo. Comunícame. Ya tengo, perdón, señor director, ya lo tengo. Comunícame. Bueno, Jesús. Buenas noches. Hable el subdirector de zona. Ajá. Subdirector, sí, claro. Soy Gallardo. Jesús. ¿Quién habla? Soy tú. Buenas noches. Ah, pero me comentaron que ya estaba Jesús. No, ¿es su esposa? No, sí. Señora, tanto gusto. No se encuentra. ¿Cuál es su nombre? Identifíquese, por favor. Estefanía. Oiga, tenemos aquí un problema, pero muy grave. Claro. Debido a que el compañero Jesús no se ha presentado a trabajar en 3 meses. Ajá. Claro. Y bueno, pues va a ser relevado a la zona sur, Tejupilco. Sí. Pero necesito hablar urgentemente con él porque aparte necesito su IFE. Ajá. La necesito en rojo. ¿Y dónde anda él? Salió con su familia, pero no trae teléfono, lo perdió y también la credencial. Ajá, sí, apenas que fue a recoger su uniforme, perdió la credencial. Entonces ahorita trato de comunicarme con él a ver si está ya con sus primos. Y le digo que se comunique con usted. ¿Y cómo va la mano? ¿Número? Sí, ¿cómo va la mano? Platíqueme. Ya está mejor. Esta fueron la última incapacidad que llevó. Y ya entra, él el 23, creo. Ya, mire, entra a laborar. Si me permite, voy a hacer una acotación con todo el respeto que usted me merece. Claro. Primero, por lo que escucho, que tiene una bonita familia, cosa que para nosotros en la corporación siempre apoyamos y apelamos por el significado de la unión familiar. Ok. Pero sí, me da una gran tristeza que en este caso Jesús esté abusando del sistema médico que pertenecemos. Ajá. Metiendo incapacidades y no presentándose a trabajar, porque si se supone que está convaleciente, ahorita anda en la vagancia. Ajá, sí, ¿no claro, le parece, no le parece una, no le parece una contradicción? Sí, sí, claro. ¿No le parece un abuso? Sí, sí, claro. ¿No le parece realmente una burla? No solamente para los compañeros, sino para la institución. Ve aquí. Está Omar, está Pedro, está David, está Modesto, está Julio, cubriendo horas extras. Porque resulta que Jesús está enfermito. Sí, sí, claro. Y eso no lo puedo permitir. Mire, yo fui nombrado hace 4 días como subdirector de zona y me estoy poniendo al tanto. Sí, sí, sí. Sí, soy el comandante Gallardo. Le voy a comunicar a Omar. No sé si usted lo conozca, son compañeros de hace mucho tiempo. Sí. Le voy a pedir, por favor, que se presente el próximo jueves a la oficina central. Porque lo voy a dar de baja. Lo voy a dar de baja. Espérame. ¿Cómo me dijo? Es que no escuché. Que se presente, porque lo voy a dar de baja. Que se presente el jueves. El jueves 18. ¿Sí? Le voy a comunicar a Omar para que le dé las instrucciones. Okay, y dígale a su marido que está de baja de la corporación. Okay. Me importa poco que tenga incapacidad. Okay, sí. Me importa poco que vaya a los derechos de los animales, a donde vaya. ¿Sí? Porque realmente es un abuso y una burla, como le acabo de comentar, que lleve desde diciembre incapacitado. Y ahorita usted me está confirmando que anda en la calle, cuando supuestamente el señor está en incapacidad. Ok, sí. Permítame, Omar. el 18 que se presente, ya sabes dónde, a liquidarlo. Platícaselo a la señora. Pero a mí seguramente está ahí y no quiere ni dar la cara. Ya sabes cómo se las gastan. Bueno, señora. Sí, buenas noches. Soy yo, Carlos, de aquí de Toluca. Claro. Me está comentando mi director que tiene que presentar el próximo jueves, señora. Sí, claro. Para que venga a entregar su uniforme, porque ya está no sé si lo vayan a dar de baja o lo vayan a darle su oficio de cambio para Tejupilco. Ok, sí. Sí, pero tiene cito que me urge que se comunique él directamente con nosotros ahorita. Ok, ahorita lo trato de comunicar y que se comunique este mismo número. Si está ahí, Jesús, pásemelo, señora, para que no me lo corran. Dígale que conteste. No, es que no está, salió, tuvo una emergencia. Pero ahorita le digo que acaba de perder su teléfono, su credencial incluso. Mire, ya se salió ahorita el director. Si ya estamos un poquito más de confianza, dígale que me conteste. Bueno. ¿Sí, quién habla? Jesús. ¿Sí, quién habla? El nuevo director. Ajá. No sé si ya te comentó tu esposa. Me llamo Omar. Ajá. Te estamos tratando de localizar para que traigas tu credencial de lector y vengas a recoger un oficio porque te vas a Teotilco. El día de hoy llegó el subsecretario. Omar. ¿Cuándo? El día de hoy llegó el subsecretario para hacer inspección de personal. Y como no estabas, y pidió hojas de vida. ¿Pero cuándo me voy a Teotilco? ¿Mandé? ¿Cuándo me voy a Teotilco? ¿Ya te contestó? A ver, comunícame, por favor. Espérame, déjate paso al director, estamos aquí en junta. Bueno. Sí. Jesús. Sí, a la orden. Subdirector de zona, soy el comandante Gallardo. Oye, ¿por qué te escudas en las faldas de tu esposa? Qué tristeza, ¿eh? ¿Cómo? Ordene, comandante. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? A ver, primero vamos a poner las cosas en claro, como deben de ser. Primero, cuando te hable un superior, se le debe de contestar. No te tienes que escudar en las faldas ni de la madre ni de la esposa. Segundo, quiero saber el por qué desde diciembre no te presentas. Estoy enterado de todo, aunque soy de reciente ingreso y encargado de la región. Sé que te lastimaste la manita. ¿Cómo es posible que una persona que esté dentro de nuestra corporación por una malita se ausente tanto tiempo? Es un abuso, porque tú estás exprimiendo los beneficios que tenemos en la corporación para tomarte vacaciones. Tercero. ¿Qué pasó, jefe? Tercero. No, ajá, de orden. Necesito tu IFE y lo necesito en rojo, porque no estás registrado. ¿Cómo? ¿En rojo mi IFE? ¿Dónde? ¿O cómo lo mando? Sí, pues, es que no estás, es uno de los problemas, por eso estoy hablando aquí, estoy checando. Es como si fueras un fantasma. O sea, estás, pero no estás. A ver, espérate. Cobras. Estás en la corporación. Dices que estás incapacitado. No hay registro. No tenemos tu IFE en rojo. No te presentas. Te buscamos. Y resulta que te ocultan. Que estás, pero no estás. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Te interesa o no te interesa estar en las fuerzas? Lo primordial es mi bienestar con mi familia y sabe que no, desde un principio estaba ahí. Qué bueno, lo dije a tu señora esposa, para nosotros también principalmente es la familia. Pero exacto, precisamente, la familia es primero, pero no el abuso. Jefe, discúlpeme, pero la verdad no, nunca he abusado de mi persona y la verdad como solucionó mi fractura, ahí está. Nunca me gustó catalogarme del marrulla ni nada por el estilo. Y siempre he estado aquí al pendiente. A ver, vamos a platicar en plata, ¿de acuerdo? Como hombres y como gente de la corporación. Necesito que me narres qué te pasó en la mano. Ponme al tanto. A ver, vamos a estudiar bien tu caso para tomar una decisión. ¿Qué te pasó en la mano? Toda fractura, ¿qué te? ¿Cómo te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo, perdón? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo fueron los hechos? Pues simplemente estaba haciendo pues sí, cosas de la mujer, porque por pronto estaba con mi esposa y tuve a mi hija y... A ver, háblame más claro, ¿qué quieres decir con cosas de la mujer? Se le cortó. Yo no sé si le cortó o colgó. Ok, a ver, vamos a marcar de boleto. Entras tú, Omar, y dices, te paso al subdirector, ¿ok? Nada más. ¿Listo? Va. Le dices, te comunico al subdirector, mi subdirector, aquí está. Nada más. Sí. Buzón de voz. La llamada se cobrará. No, compadre, colgó, valió gorro y ya no contesta. Chin. A ver, ahí entró. El número que usted... Hijo de Calimán, me lleva el tren. Oye, pues lamentablemente ya nos tenemos que ir. Dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Vientos, compañeros, con esto nos vamos. Lamentablemente daba para más, pero pues ya no entra la llamada. Hasta aquí en este lunes. Regreso mañana martes. Gracias, buenas noches. Pásela bien. Por no estudiar, tablas memorizar. Su profesor pasa lista con ira.